Este jueves 24 de marzo, todos y todas decimos, más que nunca, nunca, nunca más, nunca más, nunca más. Transmisión especial de Farco, a 40 años del último golpe de Estado. Este jueves, desde las 17 horas, las radios comunitarias nos enlazamos desde cada pueblo y desde cada ciudad en un programa que sonará en todo el país. Móviles desde las marchas, las voces de todo el país que salen a las calles para recordar, para no olvidar. Este jueves 24 de marzo, más que nunca, nunca, nunca más, nunca, más, nunca, más, nunca, más, más. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Argentina, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en el Centro de Producción de Farco, en la ciudad de Rosario, donde tenemos nuestro comando de operaciones en esta jornada especial que vive el país a 40 años del golpe. Y decimos que estamos aquí en la ciudad de Rosario, pero en realidad estamos en todo el país, porque hoy la idea es, en este programa especial que hacemos las radios comunitarias, llevarles a ustedes que nos escuchan en distintos lugares de Argentina lo que esté pasando en cada pueblo y en cada ciudad donde haya un acto, donde haya una marcha, donde el pueblo haya salido a las calles a decir hoy, más que nunca, nunca más. Y vamos a tener contactos con distintas radios. Hay actividades que han comenzado días anteriores. Hay algunas que se hicieron más temprano, después del mediodía, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Con esta ciudad vamos a tener un contacto en un ratito nada más. Vamos a estar, por supuesto, también en Rosario, en Mendoza, en Córdoba, en La Rioja, en Tucumán, en Jujuy, en La Pampa, en todos los lugares donde haya una radio comunitaria y haya una movilización a 40 años del comienzo de la última dictadura. Y así que este programa especial que hacemos las radios comunitarias y que se va a extender aproximadamente hasta las 7 de la tarde, lo comenzamos de esta manera. Hoy más que nunca decimos nunca más. Y decimos hoy más que nunca, nunca más, porque hoy quieren que creamos que es mejor subordinarnos como país a Estados Unidos en lugar de priorizar nuestra relación con los países hermanos de América del Sur, como si no fuésemos capaces de recordar cómo nos fue cuando teníamos relaciones carnales con esa potencia mundial. Decimos hoy más que nunca, nunca más, porque hoy vemos que se intenta hacernos creer que lo mejor es que haya cada vez menos Estado, que el Estado se meta lo menos posible en la economía y que deje que, total, el mercado lo soluciona todo. Como si no hubiéramos vivido como sociedad las consecuencias de aplicar esas ideas. Decimos hoy más que nunca, nunca más, porque hoy se intenta mostrar como vagos o como ñoquis a los trabajadores del Estado que prestan un servicio clave para los derechos de todos y de todas. Y cuando nos intentan convencer otra vez de que pagarles un sueldo digno es derrochar el dinero de todos, como si fuésemos tan desmemoriados y no recordáramos la tragedia que vivió el país cuando se achicó el Estado y tantas familias se quedaron sin trabajo. Decimos hoy más que nunca, nunca más, porque hoy nos quieren convencer de que el nuevo gobierno recibió una pesada herencia y entonces otra vez nos la tenemos que bancar, como si no fuésemos capaces de comprender la diferencia entre un país con problemas, pero con trabajo, y un país en llamas, devastado y con más de 30 muertos como en 2001. Decimos hoy más que nunca, nunca más, porque hoy nos intentan hacer creer que lo mejor para salir adelante es darle todo lo que piden a las grandes empresas, a los industriales, a los grandes terratenientes, a las mineras o a los bancos, que si a ellos les va bien, el vaso va a rebalsar y el derrame será en beneficio de todos. Como si no recordáramos la cantidad de veces en la historia que quedamos pintados, haciendo remerita, como los chicos con la piñata, esperando el famoso derrame que nunca llegó. Decimos hoy más que nunca, nunca más, porque hoy

a tener la conducción del Estado, pero no por el Estado en sí mismo, sino por la necesidad de conformar una fuerza social que nos genere las condiciones para la segunda y la definitiva independencia. Gracias, Leo. Estábamos hablando ahí con Leonardo Moyano, referente del Movimiento de Participación Estudiantil Argentina, que bueno, está acá acompañando la movilización por el 24 de marzo, cumpliéndose 40 años del golpe de esta cívico-militar que sufrió nuestro país. Un saludo, Pepe, a vos y a toda la audiencia. Ese era el clima que se vivía en la Plaza de Mayo, más temprano, en esta movilización en la capital del país a 40 años del último golpe de Estado. Y también hubo cosas que importantes sobre esta fecha que ocurrieron en los últimos días. Por ejemplo, la tradicional movilización que se viene haciendo en los últimos años hacia uno de los centros de tortura y de exterminio que tuvo la dictadura, uno de los mayores centros clandestinos, que era la guarnición militar de Campo de Mayo. Allí estuvo el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y esto decía en el acto principal realizado esta semana allí en Campo de Mayo. Creo que estos son los signos de esperanza, tantos jóvenes que no vivieron lo que vivimos muchos en nosotros. Yo soy un sobreviviente de los vuelos de la muerte, de las prisiones, de las torturas, como tantos otros. Pero estamos aquí para dar testimonio. Y simplemente dos o tres reflexiones muy breves. El otro día una joven se acercó y me preguntó lo siguiente. ¿Por qué pasó lo que pasó? Si pensamos que la dictadura en Argentina es la única y que esto nos pasó únicamente a nosotros, estamos equivocados. Esto fue un modelo impuesto, un proyecto de dominación a nivel continental. 80.000 militares latinoamericanos pasaron por las escuelas de las Américas en Panamá y las academias militares de los Estados Unidos. Tuvieron la experiencia con los militares franceses de la guerra de Argelia para la desaparición de personas. Se aplicó esa metodología, pero hay algo que es muy poco conocido y tiene que ver con el secuestro y la desaparición de niños. Y eso fue un proyecto de la Guerra Civil Española. Un psiquiatra, teniente coronel del ejército franquista, aplicaba esa metodología de secuestrar a los niños y entregarlos a otras familias, para que no se contaminen con la ideología de los padres. Esto pasó en la Guerra Civil Española. Aquí no hubo casualidades. Esto fue un proyecto sanguinario, estructurado y planificado. Adolfo Pérez Esquivel, días pasados en el acto que se realizó en la guarnición militar de Campo de Mayo, donde funcionó uno de los principales centros de exterminio de la última dictadura, por donde pasaron miles de presos políticos, la mayoría todavía desaparecidos. Y como les decíamos, estamos en contacto con distintos lugares del país y hay marchas en distintos horarios. A las 5 de la tarde estaba convocada la marcha, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, desde la Plaza San Martín hasta el Monumento a la Bandera, y ahora estamos en contacto justamente con el centro rosarino, con nuestro compañero Fabián Romero de Aire Libre. Hola, Negro, ¿cómo andás? Acá estábamos muy contentos, la verdad, y lo que tuvimos hace poco tiempo acá en la plaza, podemos darnos cuenta ahora la gran diferencia que hay en este momento en esta Plaza San Martín. No solamente repleta de gente, sino que el mismo lugar que en la presentación, digamos, este acto de comienzo de ciclo lectivo universitario que dio el presidente Macri, en el mismo lugar donde había una gran valla, en este momento hay una intervención fotográfica increíble, muy emotiva, tremendamente emotiva, que está organizado por APDH. Una intervención que habla de los 40 años de historia, de estos 40 años de historia y de lucha, de estos 40 años de compañeros resistiendo. Lo que estamos escuchando de fondo es la cantidad de gente llena, llena y absolutamente llena la plaza. Nunca tan llena, nunca tan llena, nunca tan llena de generaciones, nunca tan llena de rebeldía, nunca tan llena de alegría, nunca tan llena de fuerza. nunca tan llena de esas ganas de victoria, de seguir siendo victoria. La verdad, increíble. No puedo dejar de emocionarme al estar contándoles todo esto, compañeros. Es increíble. Bueno, algunos compañeros, entonces, seguramente tenemos por acá. Señora, ¿por qué llegó? Estamos en directo para todo el país a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Queríamos saber por qué llegó a la plaza hoy con su hijo. Porque él ya tiene una edad que empezaron a trabajar en la escuela y quiero que lo vivencie de cerca. Esto de ir a una marcha y por un motivo que nos convoca tanto. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Simón. Hola, Simón. ¿Cómo te va? Simón, ¿y qué estás viendo acá? ¿Qué hay? La marcha. La marcha. ¿Y cómo estás, marcha? Bien. Qué bueno. Gracias. Muchas gracias. Era nuestro amigo Simón. Acá tenemos al del bombo. Siempre tenemos uno en un bombo. Óyeme, estamos en directo para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Contanos, ¿qué haces con el bombo todo el día? Hago murga. ¿Y? La revuelo. Ahí va. Y ahí llegó el amigo que venía también de arriba para abajo y también atravesando el medio de la plaza. Esta intervención realmente está increíble. Es fantástico lo que está sucediendo. Acá tenemos otro compañero, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos en directo para el Foro Argentino de Radio Comunitaria. Estamos para todo el país, necesitamos hablar con vos un segundo. ¿Cómo es tu nombre? Sí, ¿cómo es tu nombre? No tengas vergüenza, por favor. En serio, ¿cómo te llamas? Dice que se llama, no, pero bueno, ahí lo tenemos. Amigo Pepe, la verdad es bastante difícil tratar de explicar todo lo que está sucediendo acá en este momento, pero nos llena de emoción y de alegría. Es lo que tratamos de compartir, que seguramente es la misma escena que está sucediendo en todo el país. Cantidad de gente estimada, imposible pensarla ahora. Si hablamos aproximadamente dentro de una hora, vamos a tener una idea un poco más clara de todo lo que está pasando. Lo único que le puedo decir es que hay un montón de gente que afortunadamente no conocemos, lo cual también es un gran motivo de alegría. Negro, gracias, che, te escuchó todo el país y se escuchó esa emoción también, se sintió en otros lugares del país. Te mandamos un abrazo y en cualquier momento volvemos a tomar contacto con vos. Así es, gracias compañeros, un saludo muy grande de la cuna de la rebeldía de la ciudad de Rosario. Ahí estaba el negro Fabián Romero desde la Plaza San Martín en Rosario, una plaza grande, una plaza que ocupa toda una manzana. 100 metros por 100 metros, es una plaza bastante grande para llenar y seguramente va a haber mucha más gente porque el recorrido aquí en la ciudad de Rosario es muy importante, se hace desde esa plaza, se pasa por el juzgado federal donde se realizan los juicios orales y públicos y después es una larga marcha de alrededor de 20 cuadras hasta el Monumento Nacional a la Bandera. Y de Rosario vamos al sur, a la Patagonia, San Martín de los Andes, allí está nuestro compañero Lautaro Capese de FM Pocahuyo. Hola Lautaro, ¿cómo andás? Pepe, buenas tardes a todo el país, a toda la audiencia del informativo Farco. Acá estamos, en un día, la realidad que, como que todos los 24 de marzo son días inolvidables, pero este 24 de marzo es otro 24 de marzo más, en el cual está masiva marcha que se realizó en San Martín de los Andes, se está realizando, arrancamos a las 3 de la tarde, en ese momento estamos concentrándonos en la Plaza Fito Taberna, que es la plaza que lleva el nombre de uno de los desaparecidos de San Martín de los Andes. En este momento está comenzando de fondo lo que sería la lectura del documento final, pero antes de intentamos que eso no nos tape, intentamos sacar a alguno de los tantos participantes de esta marcha. Marcelo Fernández, trabajador del Parque Nacional Lanín, delegado de ATE. ¿Cómo andas, Marcelo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a los compañeros. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Estamos transmitiendo para toda la Argentina, para el Foro Argentino de Radio Comunitaria. 40 años atrás, 40 años ahora. ¿Qué se te viene a la cabeza? Que tenemos en las calles por lo menos una actitud contrahegemónica y una agenda de los que hoy les toca administrar el Estado en los municipios, en las provincias, en el Estado Nacional, y en estos días también el que administra el Estado del Gran País del Norte, tratando de consolidar una agenda que es parte del marco de lo que pasaba hace 40 años en Argentina en términos de quién gana y quién pierde. Así que es saludable, pese a la situación, a la coyuntura política de la Argentina, seguir pensando que nuestra agenda es la calle. Creo que todavía no le encontramos la vuelta a más gente en la calle, mejor agenda para poder pelear como se peleó hace más de 40 años para que los trabajadores y el pueblo hacen un poco más de felicidad. Está complicada, pero estamos en la calle y me parece súper interesante eso. Estamos en la calle con un montón de compañeros y una cosa para San Martín, creo que pasa en todos lados, en la Argentina, tres generaciones caminando juntas de militantes y muchos nenes con conciencia o sin conciencia, pero participando desde bien chiquitos de estas cuestiones, así que hay esperanza en serio. ¿Qué faltaron estos 40 años, negro? Yo creo que primero entender que qué pasó hace 40 años en esta parte del mundo, por qué las organizaciones políticas, quiero incluirlo y decirlo con todas las letras, las organizaciones que decidieron la lucha armada, las juventudes de esa época peleaban por una agenda bastante concreta. Creo que no se llegó, creo que el poder no se la bancó y vino por todos nosotros. Creo que en estos 40 años no le encontramos todavía la vuelta a reconstituir esa agenda unitaria. Son solo cosas que me parece piola hoy recordar, que el 70% de los compañeros desaparecidos eran compañeros militantes, estudiantes comprometidos y de organizaciones, compañeros de sindicatos, mucha unidad por abajo, de cordones industriales, y eso, el poder hegemónico, el de comunicación, el eclesiástico y el militar, no se la bancaron. Todavía no estamos por abajo, lo que hay que estar unidos para poder contrastar esto. ¿Por qué nos pasa lo mismo? Digamos, estamos viendo cosas como este gobierno está impulsando que se caiga la conquista de la ley que supieron pelear las organizaciones y se coronaron en estos 12 años, la ley de comunicación más democrática que hay en América Latina. Ese gobierno la quiere voltear. Los que la quieren voltear forman parte del gobierno en términos empresarios. La concentración económica, estos 3 meses del gobierno de Macri, la transferencia de recursos hacia los sectores concentrados, sacándole de los trabajadores y el pueblo parte del bolsillo concreto, digamos. Hay plata que va a parar a ellos. Y eso, para dar vuelta a eso, necesitamos más unidad de acción. Marcelo, por último, hay un avance, o por lo menos hemos avanzado en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, con la recuperación de identidad. Digo, en estos días hay cosas muy importantes para la audiencia que todavía no lo sabe. En estos días han salido casos de ADN confirmados, en los cuales interviene la justicia de la provincia de Neuquén, intervienen jueces, integrantes del batallón 601 de inteligencia. ¿Qué se siente después de la recuperación de alguien que tiene hoy 38 años y se da cuenta que no era su familia la que vivía? Sí, yo creo que lo mismo que deben sentir los miles de compañeros y las miles de madres, abuelas que pelearon, que la coherencia de pegarle siempre al mismo clavo, tarde, carpa, para decirlo en términos bien concretos. Y hay un ánimo positivo, y sí creo que los vamos a ir a buscar, sea donde sean, a los funcionarios civiles, los funcionarios militares, y pongo un ejemplo de estos 40 años y de los 90 y de ahora. En Neuquén no pasó la ley federal de educación, en Neuquén no pasó la ley federal, la ley de educación superior del menemismo, el tema de derechos humanos, Cutralcó, lo que está pasando ahora. Me parece que hay una coherencia histórica de estos 40 años que hay que potenciar, pero que es bien interesante. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos. Ahí estamos, Pepe, audiencia, compañeros, hablaba, nos conversaba, nos charlaba Marcelo Fernández, integrante de, laburante del Parque Nacional Lanín, dirigente de ATE y peleándola hoy como hace tantos años atrás. Listo, Lautaro, un abrazo grande, gracias por el reporte. Un abrazo, hermano, hasta luego. Era Lautaro Capese desde San Martín de los Andes, en el sur de la provincia de Neuquén, y en la capital de Neuquén va a ser más tarde la marcha por los 40 años del golpe. Nuestros compañeros de Radio Puelmapu hablaron con Lolín Rigoni. Ella es una de las madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle, y esto decía. A estos 40 años, las madres, y creo que todos los organismos, nos encontramos muy fortalecidos. Hemos tenido realmente la convocatoria nuestra, mucha repercusión, y esperamos que hoy también se convoque muchísima gente para decirle no a este gobierno, a este golpe genocida que ha tenido cómplices tanto como eclesiásticos, jurídicos y económicos. Así que esperamos que repetir nuestro repudio y también nuestra reivindicación a todos los luchadores, especialmente a nuestros 30.000 hijos.

Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos en este programa especial de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a 40 años del último golpe de Estado. Ahí se están realizando movilizaciones en distintos lugares del país. Son las 5:30 de la tarde. Algunas convocatorias, como decíamos, fueron más temprano. En otros casos, la cosa era a las 5 de la tarde. Y en algunos casos, como por ejemplo, recién escuchamos en Neuquén, 19:30. Y por ejemplo, en La Rioja va a ser alrededor de las 20. En Córdoba, a partir de las 18, al igual que en Tucumán y en Salta. Así que vamos a tener un recorrido en esta hora y media que nos queda por algunos de esos lugares y seguramente con contactos como los que estamos escuchando, con las voces del pueblo en las calles manifestándose a 40 años del último golpe de Estado, para decir hoy más que nunca, nunca más. Y vamos a escuchar algunos testimonios que fuimos recogiendo para este programa especial. Por ejemplo, alguien con mucha trayectoria en la defensa de los derechos humanos, muy reconocida en el noroeste de nuestro país, Inés Peña, presidenta de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos. Los caminos que han sembrado, digamos, de lucha de los desaparecidos, tienen que ser, digamos, ejemplo para las generaciones, para evitar que se repitan los atropellos de la dignidad humana que se han producido durante estos años de dictadura. Y que hay que cuidar las bases democráticas y que no podemos estar contenidas si no estamos en Estado de Derecho. Entonces son importantes las libertades individuales, la convivencia contra la violencia, estamos en contra, por ejemplo, de la intolerancia, criminalización de la protesta, toda la situación que hoy en estos momentos estamos viviendo con más violencia en la política. Muchas enseñanzas lo dejó, que es importante, no vamos a comparar un Estado de Derecho y una democracia con dictaduras. Por eso es que me enseña que tenemos que aprender a defendernos estos derechos para que no vuelvan a cometerse atropellos a la dignidad humana. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y a veces están difíciles las comunicaciones. Hay de muchos lugares donde nos dicen llámenos que queremos salir, y hay como 20, por ejemplo en Córdoba. Y hay otros lugares donde cuesta más comunicarse porque es una realidad, no es una excusa. Las comunicaciones son muy difíciles. Por ejemplo, con la zona de Plaza de Mayo. Ustedes habrán escuchado muchas veces transmisiones que hemos hecho las radios comunitarias, por ejemplo, de la zona del Congreso, de la zona de Plaza de Mayo, donde es muy difícil establecer comunicaciones, sobre todo y especialmente cuando hay este tipo de movilizaciones tan multitudinarias. Así que en eso estamos intentando avanzar en esta transmisión. Recordemos, estamos en un programa especial de las radios comunitarias. comunitarias desde distintos lugares donde se están realizando las movilizaciones, las marchas, los actos a 40 años del último golpe de Estado. Ya tuvimos un paso por la ciudad de Rosario, también por Neuquén. Escuchamos a Adolfo Pérez Esquivel en el acto que se realizó esta semana en la guarnición militar de Campo de Mayo, uno de los principales centros de exterminio que funcionó durante la última dictadura. Y también escuchamos, por supuesto, un primer contacto con nuestra compañera Mancay Silva desde la ciudad de Buenos Aires, con testimonios, incluso con los bombos a todo vapor que se escuchaban allí. También nos queda todavía La Pampa, Córdoba, Vietnam, Río Negro, Jujuy, Mendoza, Junín de los Andes, Tucumán, Salta y también San Juan y La Rioja. Algunos de los lugares de esta transmisión que le estamos prometiendo para dentro de unos minutos. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.

acompañando, como siempre, como tiene que ser una radio comunitaria, esta importante movilización popular a 40 años del último golpe de Estado. Y van llegando mensajes porque esta transmisión la estamos realizando en red desde distintos lugares del país, como recién la escuchaban a Mayra y otros compañeros y compañeras desde otros puntos de nuestra Argentina donde se están realizando estas marchas y estos actos a 40 años del último golpe de Estado. Algunos hacen la producción y hacen las veces de corresponsales, de movileros, y también hay compañeros y compañeras en las radios comunitarias que están tomando esta transmisión, los operadores. Gran saludo para todos nuestros compañeros en cada una de las radios. Aquí está Cristian Torres en los controles. Cristian Torres es nuestro operador que usted habitualmente escucha o permite que nos escuchemos a través de la consola. Cristian Torres está en controles aquí en este programa especial de Farco. No. Si nombro a uno me van a pedir que nombre a todos, entonces, y si me olvido, y es muy fácil olvidarse, y tiene algunas cositas ingratas este lugar a veces, pero ahí la vamos sacando adelante. Le decimos que es difícil comunicarse con la zona de la ciudad de Buenos Aires. Ya nos explicaron alguna vez que es una cuestión técnica, que las famosas celdas por donde se concretan las comunicaciones por teléfonos celulares, en momentos en que hay mucha cantidad de gente en ese lugar, en la zona de la Plaza de Mayo y el Congreso Nacional, colapsan y es imposible comunicarse. ¿Te querés comunicar otro número de Buenos Aires? No hay ningún problema. ¿Te querés comunicar con alguien que sabés que está en la zona de la marcha? Y se complica, es casi imposible. Y seguimos escuchando más voces que se suman a este programa especial de Farco. Por ejemplo, Enrique Fugman, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Justamente los sectores del poder económico, aquellos sectores que fueron realmente los que dieron el golpe de Estado de 1976, y cuando hablamos de sectores económicos estamos hablando de los sectores financieros, tanto nacionales como transnacionales, los grandes sectores industriales monopólicos, la oligarquía del campo, los grandes cámaras de comercio. Esos fueron los que dieron realmente el golpe en 1976. Hoy nos encontramos que esos mismos sectores son los que en este momento están en el gobierno de Mauricio Macri. Esto nos tiene que, cuando decimos que tenemos que construir memoria, lo planteamos justamente desde el punto de vista de no que solamente sea un recuerdo, sino que esa memoria nos permita construir un presente diferente. Y ese presente, esa memoria, lo que nos dice es que los genocidas de nuestro pueblo nunca pero nunca pueden llevar su beneficio, nunca pero nunca van a respetar sus derechos. Y vemos que justamente este 24 de marzo se da en un marco donde, por un lado, se le ha entregado en estos tres primeros meses de gobierno todo a los que más tienen e intentando quitarle todo al pueblo. Te busco hace años con amigos y en soledad. Yo te sigo los pasos sin huellas para llegar. Mi sangre late en vos como un río que no detiene su caudal. Mi risa cabe en vos de las lágrimas. Esta vez no voy a hablar. Las penas he sabido curármelas. Por cierto, aunque hay algunos días que llueve todo el tiempo, mi sangre late en vos como un río que no detiene su caudal. Mi risa cabe en vos de las lágrimas, esta vez no voy a hablar. Llevo y yo te tengo, te busco y no te abrazo. Vos sos la mitad de todo lo que hago. El mate está servido, tengo discos guardados y fotos que te esperan. Y el domingo un asado y te abrazo y te espero desde acá. ¿Qué es esto, Cristian Torres? Patagonia Rebelde, son de Rosario, ¿no? Una banda de Rosario. Muy localista el amigo Torres. Bueno, lo cortamos a Patagonia Rebelde y nos vamos cerquita de Rosario, o no tan cerca, pero dentro de la provincia de Santa Fe, a una de las ciudades más importantes de la provincia, la ciudad de Gálvez, donde está una de las radios integrantes de Farco, la FM SOEM, FM que pertenece al Sindicato de Trabajadores Municipales de esa ciudad. Y estamos en contacto desde la plaza. ¿Con quién estamos? A ver, hola. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, Andrés Emile de 107.9. Estamos aquí en la plaza céntrica de la localidad de Gálvez, provincia de Santa Fe, donde una gran concentración de gente para recordar este, los 40 años de historia que marcaron la República Argentina, ¿no? Donde dejaron más de 30.000 desaparecidos. Y vamos a hablar con parte de los que convocaron a esta convocatoria. Estamos con el subsecretario de Desarrollo Social, Leandro Primón, para Informativo Farco, transmitiendo desde todo el país. Leandro Primón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Leo, una convocatoria masiva, recordando 40 años, actuales 40 años atrás de un hecho lamentable que nos marcó a todos los argentinos. Sí, estamos acostumbrados como a este día histórico, ¿sí? Leo, contanos un poquito cómo fue, digamos, lo que es la preparación de esta convocatoria, cómo se proyecta. Bueno, acá está Martín Delgado, cómo se está en la cultura, en los preparativos, en realidad hay una necesidad de recordando esta fecha que para nosotros es un himno importante de nuestra ideología, de lo que nosotros consideramos un escenario, digamos, de la parte de esta social. ¿Qué pensamiento tenés, digamos, de la parte ideológica que con esta año? ¿Andrés, nos escuchás? ¿Andrés? Hola, Andrés. No, lo sacamos aún porque no se escucha muy bien. Se mete mucho el sonido del ambiente. En realidad, más que el sonido del ambiente, el sonido del acto, que se mete, impacta sobre el celular y, bueno, nos impide escucharlo bien a nuestro compañero Andrés. Pero queríamos tener también este contacto con la ciudad de Gálvez, donde, para que todos sepamos que no solamente es en las grandes ciudades o en las ciudades de más de 1.000.000 de habitantes que pasa esto. Las radios comunitarias estamos en muchos lugares, en pequeñas ciudades, en pequeños pueblos, en grandes ciudades, en las capitales de las provincias, y desde todos esos lugares queremos contarle lo que está pasando en todo el país y para todo el país. Estamos en el programa especial de Farco a 40 años del último golpe de Estado, diciendo hoy más que nunca, nunca más. A ver cómo era Patagonia Rebelde, Cristian Torres. ¿Qué pasó? Estos pedidos que hacen los conductores. ¿Vieron? Ustedes son malditos a veces, los operadores, y los conductores a veces nos desquitamos. Tan difícil, ¿eh? Ahí está, lo tenemos. Yo te busco hace años, con amigos y en soledad. Yo te sigo los pasos, sin huellas para llegar. Sangre late en vos como un río que no detiene su caudal. Mi risa cabe en vos de las lágrimas. Esta vez no voy a hablar. Las penas he sabido curármelas, por cierto. Aunque hay algunos días que llueve todo el tiempo. Mi sangre late en vos como un río que no detiene su caudal. De risa cabe en voz de las lágrimas. Esta vez no voy a hablar.

este programa especial de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a 40 años del último golpe de Estado. Seguimos escuchando voces que se suman a esta transmisión de Farco. Por ejemplo, la de el reconocido, casi legendario periodista riojano, Plutarco Chaler. Él trabajaba en el diario El Independiente y esto cuenta. Yo trabajaba de periodista en el diario El Independiente. Yo no era periodista, yo no cursé el tercer grado, pero escribía, hacía notas, yo escribí páginas y páginas en el diario. Y por ahí a la gente le gustaba lo que escribía, principalmente de las andadas en la cordillera, en el estudio del Camino a Chile, viaje a la Antártida. Había una cosa, el Independiente tenía una línea de trabajo, que estábamos, por ejemplo, luchando contra Álvarez Saavedra, porque le habían dado la posesión de un casino en La Rioja. Tenía un casino en La Rioja en esa época. A tres cuadras del casino había gente que no tenía que comer. Y ahí se jugaban fichas como... Bueno, y estas cosas nosotros las publicamos y las dábamos con nombre y apellido. Decíamos que había que decir que era ladrón, le decíamos que era ladrón, no que había sustraído alguna pequeña suma de... No, robó tanto de tal parte. Entonces, lo mío era un periodismo militante, yo le llamo. No periodismo, imagínate vos que con tercer grado es medio difícil ser periodista, ¿no? A la gente, principalmente a la gente pobre, le interesaba que alguna vez alguien le dijera, mirá, este es rico, pero es chorro. Y bueno, ese periodista, el periodismo militante, hizo también que me pusieran en las listas de los tipos a detener. Y a mí me detienen equivocado en las listas que ellos tenían para salir a buscar gente. Decía, pero tal que os sale, el fulano de tal, montonero. Fulano tal, comunista. Así estaban las listas que tenían. Empezaron a investigar, a torturarnos. Se dieron cuenta que yo no era del ERP, no sabía nada del ERP, porque había otro del ERP que empezaron a hablar y se dieron cuenta que yo no pertenecía a ese grupo. Entonces me encajaron con los montoneros. Y pasó lo mismo. Empezaron a hablar con los montoneros y investigarlo. Y él, tampoco yo aparecía con montoneros. No sabían dónde ubicarlo. Pero me tenían ahí, me torturaban como los dioses para que... Por ser del Independiente. Por ser del Independiente, por haber sido uno de los tipos, además, que estuvimos siempre contra todos los golpes militares. El testimonio de Plutarco Chaler, recogido por nuestro compañero Alejandro Romero de la radio comunitaria La Bocona de Anillaco, La Rioja. Seguimos en este programa especial de Farco, a 40 años del último golpe de Estado. Son multitudinarias las movilizaciones, según lo que nos están relatando nuestros compañeros y compañeras desde las distintas calles y plazas del país. Ya pasamos por San Martín de los Andes, por Buenos Aires, por Rosario, por Córdoba, por Viedma, por Mendoza, y seguimos escuchando muchos testimonios. Vamos a tener nuevos contactos con algunos de los lugares, por ejemplo con Rosario, con Córdoba, estamos esperando también el contacto con Buenos Aires, y nos queda todavía pasar por Jujuy, por Tucumán, por San Juan y por la provincia de Salta, entre otras. Esperemos llegar en estos 40 minutos de programa que nos están quedando. Y también parece que el día acompañó, porque nos están contando nuestros compañeros y compañeras desde los distintos lugares que son lindos días. Nos decía Mayra desde Viedma, también en Buenos Aires, aquí en Rosario es un hermoso día. Y justamente vamos a las calles del centro rosarino, está nuestra compañera Flavia Campeis de la FM Poriajú. Hola Flavia, ¿cómo andás? Hola Fernando, ¿cómo estás?

las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos en este programa especial de Farco a 40 años del último golpe de Estado. Ya estamos llegando al final de esta transmisión especial. Estuvimos 2 horas compartiendo voces desde distintos puntos del país, gracias al trabajo de nuestros compañeros y compañeras en las distintas radios comunitarias. Pasamos por un montón de lugares, escuchamos un montón de voces y se nota que hoy, más que nunca, el pueblo salió a las calles a decir nunca más. Y también nos contaban nuestros compañeros de Jujuy que se había postergado la convocatoria a raíz del temporal que, por lo visto, afectó no solamente a Tucumán, sino también a la provincia de Jujuy en el noroeste de nuestro país. Y vamos poniendo punto final a esta transmisión. Nos quedaron algunos contactos sin realizar, no pudimos establecer las comunicaciones, pero dentro de todo cubrimos gran parte del país y estuvimos en la mayoría de los lugares. Si no estuvieron algunos fue por las dificultades que son evidentemente, en este caso, indudablemente ajenas a nosotros, que es el mal sistema de comunicación vía teléfonos celulares en nuestro país. Pero lo importante es que usted pudo escuchar en distintos lugares del país cómo se movilizó la población en otras zonas de esta Argentina, en pequeños pueblos, en grandes ciudades, en capitales de provincias, en zonas limítrofes de nuestro país, donde el pueblo salió a las calles a decir nunca más. Hicieron esta transmisión los corresponsales de las radios comunitarias que usted escuchó junto a nosotros aquí en la conducción de este programa, Cristian Torres en los controles y Pepe Frutos en el micrófono. Nos despedimos, les mandamos un fuerte abrazo a todos los que recibieron este programa especial que hemos realizado las radios comunitarias de Argentina, otra vez en los lugares donde la movilización popular nos convoca. En este caso, una movilización tan importante, a 40 años del comienzo de la peor dictadura de la historia argentina, que instauró un modelo de terror, un modelo para imponer por la fuerza, un modelo de país para pocos, para los pocos poderosos de siempre, para las minorías. Y porque no queremos que a este país lo vuelvan a gobernar las minorías, y porque no queremos que un gobierno gobierne para esas minorías, es que hoy más que nunca decimos nunca más. Nos reencontramos en cualquier momento el lunes con la primera edición del informativo. Un gran abrazo para todos ustedes que nos escuchan en cualquier punto del país. Chau.